servicio. Le informamos que su conversación puede ser grabada. Pulse 1 si el teléfono desde el que llama es su número de Estel. Pulse 0 si desea hacer una consulta sobre otro número. Por favor, seleccione la opción que más se adecue a su consulta. Para consultas, gestiones administrativas o incidencias en su facturación, marque 1. Para averías o consultas técnicas, marque 2. Si tiene incidencias con Internet, pulse 1. Telefonía, pulse 2. Televisión, pulse 3. Móvil, pulse 4. Para otras consultas, pulse 5. Sí, hola, buenos días. Mire, era para ver qué había pasado con una incidencia que tengo abierta y que no sé nada todavía. De acuerdo, ¿me indica su nombre, por favor? Sí, Antonio. Bueno, Antonio, indique por favor el número de teléfono sobre el cual la consulta. El 625-06-5844. Repítamelo, por favor. 625-06-5844. 625-06. Muy bien. Tiene una incidencia abierta, me dice. Sí, sí, si quiere le doy el número. A ver, ¿podría dar el número, por favor, para verificar? A ver. Si lo encuentro. Sí, el número de incidencia es el... Sí. Un instante, voy a verificar a ver acerca de esta incidencia. Pues todavía no. Todavía no se ha comunicado con usted, ¿de acuerdo? No. Yo sí me he comunicado con ustedes, pero ustedes conmigo todavía no. Bueno, estoy verificando su incidencia, un instante más, por favor. Estoy verificando desde aquí. ¿Cuál es la incidencia que tiene en el teléfono móvil? Pues que se desconectó, digamos. Dejó de funcionar la SIM. Es como si lo hubiese dado de baja. Muy bien. ¿Y ahora le funciona? Podría probar porque acá me indica que ya está solucionado. A ver. Pues la tengo puesta en el móvil y me sigue diciendo lo mismo. Buscando red y sin inactiva. preocupe. Le voy a pedir por favor que vuelva a entrar en línea. Voy a hacer unas verificaciones aquí. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, dígame. Bueno, Antonio, yo lo que le voy a pedir es si se puede comunicar mañana por esta incidencia, ¿sí? Para que le verifiquen, porque en este momento, en el día de hoy, hay la gente que está trabajando sobre esta incidencia no se encuentra, ¿sí? Por lo que le voy a pedir es si se puede comunicar directamente mañana. Sí, me imagino que será porque hoy es fiesta, día de Navidad y solamente está la guardia. Exactamente. Vea, Así que le voy a pedir por favor, don Antonio, que se comunique mañana, ¿sí? lo que voy a hacer es apagar el teléfono donde tengo esa tarjeta y encenderla a ver si va a ser un Claro, porque segundito. aquí me indica que ya está provisionado, o sea, el servicio, así que ya debería funcionarle. Por eso. A ver. Apago el teléfono, le reinicio. A ver si va a ser que es que el teléfono está. Hay que reiniciar el teléfono para que vuelva a coger la tarjeta. Y es verdad que Ahora está solucionado. Bien. Está buscando la red. A ver si hay suerte. Ah, pues sí, caballero. Está. Ya aparece el logotipo de Jazztel en pantalla. O sea que sí que se supone que está solucionado. ¿Podría verificar para ver si puede hacer una llamada o algo de esto? Eso voy a hacer. Efectivamente, suena, funciona. Muy bien, don Antonio, entonces ya, ya está solucionado, ¿sí? Así que... Se supone que sí. Sí, en realidad es solamente esto, ¿sí? Uh-huh. Era reiniciar el teléfono y que estaba... La única forma que fue. Estaba con la anterior, con la anterior que estaba mal. Entonces, claro, al reiniciar el teléfono, ha cogido de nuevo la tarjeta y ha salido bien. Pero vamos, que antes estaba averiado, o sea, la apagaba, encendía el móvil y seguía haciendo lo mismo. Sin inactivar. ¿Y qué era, y cuál era el problema? Bueno, no lo voy a entrar ahí. Bueno, en realidad el problema es era una incidencia de provisión. Uh-huh. Al parecer estaba seleccionando algunos datos con otro operador y hice una modificación en una de las centrales, así que tras realizar esto ya funciona sí. Correctamente. Sí, sí, eso ya me lo suponía. Me intentaron comunicar ayer con usted, el día 23, uh-huh. Sí, antes de ayer, como a la 1 o 2 de la tarde más o menos, uh-huh. Los llamaron y bueno, lo que le decían era que ya la SIM estaba activa y lo único que tenía que hacer era apagar el móvil y volverlo a encender. Y volverlo a encender como he hecho ahora. Exactamente. Sí, me imagino que los culpables era Simio, que dio de baja la facturación y el terminal también, la tarjeta, sin claro. Ser suya. Exactamente, debe ser algo de eso. Lo que sucedió, no tengo mucha información para brindarles aquí, porque la información que ponen aquí es muy básica, ¿sí? Así que lo único que indica que no estaba provisionado y que se lo provisionó nuevamente, así que... Sí, eso es lo que quiere decir esa nota que tiene ahí. Que otro operador tenía el teléfono a la vez que Yastel. Exacto, algo así sería. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Bueno. Me alegro de que haya vuelto otra vez a estar operativo. Así es. Perfecto. ¿Alguna otra consulta que le pueda ayudar aquí, don Antonio? Pues de momento nada más. Era el tema del teléfono que llevaba casi 2 semanas aquí. Bueno, 2 semanas, justas. Peleándome con el teléfono. Bueno, ya estaría solucionado entonces. Don Antonio, me despido, que tenga buenas tardes y felices fiestas para usted. Vale, igualmente. Hasta luego. De acuerdo. Buenas tardes.